Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Bienvenido, Karmadictos. Poner muy fuerte ahí la centralita porque aquí comienza Good Karma Radio Show. ¡Hala! Pero ¿qué serios? Hola, Pulpaco. Muy bien, saco de sus tentáculos. Hola, Brick. Hola, Zeta, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás? Muy bien, a las corridas. Comenzando este bonito programa de Good Karma, número... por ahí. Día lluvioso, haciendo alusión a típico invierno. Típico invierno. Estamos hoy, es 16, faltan 9 días. 16 de mayo. De mayo. Él está en mayo. Bueno, yo como estoy en julio, faltan 9 días, Pulpaco. 9 bonitos días. Ok. Es el mismo día de mi médico. Para mi cumpleaños número 44. Y hablando de cumpleaños, hoy está cumpliendo años nuestro amigo Sergio. Sergio Núñez, así feliz cumpleaños, Núñez. Un abrazo, a soplar el velón fuerte para Sergio, también para... Que los cumplas, Sergio. Que los cumplas. Que los cumplas, Serginio. Que los cumplas, feliz. Nada, Carmaditos, muy feliz cumple para el niño Sergio, que también él, si yo estoy en 44, él debe estar en 48. ¿Cuántos cumple? No. ¿Se puede decir al aire? Sergio tiene como un par... ¿Muchos más? Menos que nosotros. ¿Muchos menos? Sí. 38, de hondo. Pero bueno, Carmaditos, pueden empezar a comunicarse al 11-6400-7047, es el WhatsApp de la radio, ahí me voy a poner bien en el micro. 11-6400-7047, ¿y dónde más? También, obviamente, nos pueden escuchar y ver en la app de Radio Box, que ahí con su botón mágico y esa interfaz súper amigable, nos pueden escuchar con la mejor calidad y, como les dije recién, también nos pueden ver. Exactamente, también nos pueden buscar en el Facebook, YouTube e Instagram como Good Karma Radio Show, y donde la vemos... Ahí sí, pero cagado. En el Twitter, en el ex. En el ex, que le hemos puesto Good Karma Radio 1. Aprovechamos a mandarle un saludito a la señora de Luismi. No te metas con Luismi. Me quedé esperándolo. El pulpo hoy me hizo comer el amague. Le recordamos a la señora de Luismi que aquí no le vamos a poner a Luis Miguel. Menos no. Hoy en el cumpleaños de Sergio. No. Vemos ahora el 8 de septiembre. Ah, eso, cuando cumplamos séptima temporada es... Séptimo año, claro, sí. Y después entramos el año que viene en la octava temporada. Octava. ¿Cómo se me mezcla todo eso? En marzo se va a estar inaugurando la octava temporada. ¿Por qué en marzo? Ah, en marzo cuando volvemos de las vacas. Claro. Exactamente. Tenemos conectadas a las Dears, siguen ahí, siguen on fire. Qué bonito que ha estado el especial del señor Dimash. Muy lindo, muy... Exactamente. Vamos a poner a Dimash. En algún momento del programa va a ir al aire. Sale. Tienen que estar las DIRS ahí atentas. Vamos a tratar de no mutearlo para que lo escuchen, Y si no, recordarle a todos, lo vuelvo a repetir, que en el YouTube tenemos que mutear la mayoría de los temas para que YouTube no nos ponga los strikes. Pero si no, pueden escuchar en la web o en la aplicación, como lo ha recordado el Bix. Así es, en la web también nos pueden ahí. De la web no se corta, de la aplicación mucho menos, de YouTube sí. Pero que es, y obviamente que sí. Querían ellos sumar gente. Que si están en la localidad de Quilmes también nos pueden escuchar a través del dial. Exactamente, o pueden venir aquí con facturas. ¿Te acuerdas cuando vino una niña que trajo facturas? Marcela, agachate. Y estos, ya estos, se iban esto, a la palpa esto, 3-2-1. Y estos días te da ganas de agacharte con... de comer un guiso de lenteja, diría la abuela. De comer, dijo. Sí, no, hay que sí, conservarlas. No nos vayamos a la palpa. Briggs, cuando veníamos en el auto, me dijo: leí que Dimash viene a México. Le pregunté a la inteligencia artificial y nada me pudo decir. Así que si están las DIRS conectadas y el BRICS tiene abierto el YouTube, que nos comenten a ver si saben algo de Dimash en México. No, porque había unos banners, obviamente le dije: Zeta, chequea esto porque obviamente capaz sí, que solamente... Capaz como el abuelo de Nati Jota. Capaz que solamente un deseo, obviamente, decía finalmente Dimash, pero bueno. Dimash a Viña del Mar. ¿Por qué no? Como los fans de Roxette que siguen soñando con que Roxette venga, dime, te imaginas que venga Roxette a Viña del Mar con Lena, ¿no? Ah, la que se arma en Chile, otra que el niño Shawn Mendes cantando Gracias a la Vida. Y la siguen. Y la han seguido, porque alguien en el canal lo ha comentado, que como decíamos que el Gracias a la Vida era de Mercedes Sosa, así es de Violeta Parra, que es chilena. ¿Cuánto tiempo pasó ya? No sé cuánto tiempo ha pasado y han puesto abajo cantando la canción de la Violeta Parra. Y yo abajo le puse, pero popularizada por la gran argentina Mercedes Sosa. Besitos, chau. Así que bueno. Tenemos, vamos a contar un poco de lo que va el programa el día de hoy. Yo traigo muy bonitos de I Got The Look, y sobre todo con uno que vamos a comenzar, que es de mis favoritos, pero ya se los voy a contar ahí cuando vengan. Tenemos mucho, pero no les voy a decir más nada. El que va a comentar todo es el Briggs. ¿Vos crees que voy a comentar todo? Me acuerdo del estreno de Madonna. Hasta ahí. No, y también tenés lo de la niña Taylor y lo de David Guetta. Y así es, tenemos y un poco de todo. Y every now and ever, Es mortal eso. Había sido que brasilera. Sí, yo te dije. Never. Es famosa en Brasil la chica. Ya. Por eso. Sí. Y es como Escalante Benigno acá cantando. Como acá, como el ángel. Benigno Escalante. Se nos va el Brex. Benigno Escalante cantando Muchas Gracias, Roberto. It's the final showdown. Claro. Me hizo volar. Y yo volé. Pero bueno, niños, esto es un bonito programa. Estamos como medio ahí, como que todavía estamos recalculando. El pulpo nos sentó y dijo: ya, al aire. Y a mí me viene la tos en 3, 2, 1. Claro, y dijo: y no tosas al aire. ¿Y qué hace el Brex? Le abren el micro. Pero bueno, niños, vamos a comenzar este bonito programa de Good Karma Radio Show con Listen to Your Heart de Roxette, y luego con Imasa Bin Love. Felicitaciones a Imasa Bin Love, que llegó a los 900 Excelente. Millones en el YouTube. Estamos ahí, ¿eh? Bravo, muy bien el pulpo, atento ahí. El pulpo está más atento que Gessle, porque Gessle la nada misma, solo compartió nuestro video y lo de la Pérez. Sí. Y digo, pero yo tendría que estar desempolvando todo lo que va a generar. Se nos va el Brix. Cuando Imasa Bin Love llegue a los... ¿Vos llegás a los mil millones? Tengo que llegar. Sí, aguantá. Sí. No te me va a ir antes, ¿eh? Y si no, que sea acá en vivo, que eso nos da pico de rating. Sí, te imaginás las DIRS ahí viendo, ¿qué le pasa? Exacto. Video en vivo. Video en vivo, que después otra. Lo podemos... Otra que la del corchazo en el ojo con la inauguración. Claro, después lo levantan todos, el conductor, y arman esa, viste, esas menciones especiales donde... Porque cuando uno muere es como que se vuelve la persona más buena del mundo siempre. Sí, lamentablemente. No importa la mierda que haya sido, no es el caso de Brick, ¿no? Pero digo, viste, cuando todos mueren, se olvidan de todo lo que han hecho en vida y todos cuelgan cartelitos. Sí, más o menos. Pero bueno, vamos a comenzar con Roxette y su Listen to Your Heart. But that love falls apart, your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Roxette y Massive in Love, felicitaciones, que llegó a los 900 millones. Excelente, con todo el trabajo que venimos haciendo en el apoyo en pro siempre. Exactamente, así que vamos a hacer la que hacían antes en los 90, que uno quería el tema entero y te lo pisaban todos. Vamos con Roxette haciendo Debe Haber Sido Amor. I close my eyes and dream away. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Y escuchamos al señor Christopher Greg Zula. Y el pulpo preguntaba quién es Christopher Greg Zula. Es mezcla entre sueco y vaya a saber uno de dónde. Que ahora ha devenido en Greg Zula nada más. ¿Qué? Le hemos quitado el Christopher. Qué personalidad, ¿no? Uf, súper interesante. Y ha lanzado un nuevo single que ha desbarrancado, creo que a mi Electric de Darim. Lo quiero. ¿A ese extremo? Sí, y lo quiero en un separador únicamente a él. Con este tema que vamos a poner al aire, quiero todo el tema prácticamente completo. Bueno, después, no quiero tres temas. Bueno, después lo pasás a la mesa de producción a ver, sí, si te lo aprueban. No, no, ya está aprobado. ¿Cómo? Me gusta lo nuevo de Christopher Greg Zula. Vamos a llamarlo Greg Zula. Estamos en julio, agosto, septiembre. Para septiembre tenés separador nuevo. ¿Para septiembre lo vamos a tener ya? Sí, sí. No, lo quiero ya. ¿Ya? Escuchen, sí, escuchen. Tiene todo lo que a mí me gusta. El niño Greg Zula, que ha estado en París y ha filmado unos videitos. Ya el tema arranca poniendo un cassette. Yo creo que lo había comentado al aire, cuando hay sonidos de cassette, a mí ya me compra, porque apega ahí a lo de a la nostalgia de los 90. Después, el pulpo va a coincidir conmigo. Cuando arranca el tema, lo primero que yo pienso es en AC/DC y su Show Me Love Tonight. Después se lo voy a hacer poner al pulpo, lo vamos a frenar y vamos a volver al tema de AC/DC para ver si coinciden conmigo. Y después ya tengo un estribillo mega, archi, pegadizo y una letra que a mí me encanta. No, ya le escuché la letra. Y bueno, hay que ver entonces. Ya todo. Si estás así. Me encanta, me encanta. Y además tiene algo que también lo he comentado varias veces al aire. Después en un momento va. Take me to up, take me to. Y así ese. Él tiene esos falsetes, ¿no? Tiene, pero acá no hay tanto falsete, pero tiene ese. ¿Viste cuando en el medio de un tema se está poniendo bueno y el artista te tira un woo? Que lo tiene Smith & Tell en I Feel It in the. No me acuerdo cómo se llama el tema. The Winter. O Electric de Darín, que en un momento hace woo. No, me encanta cuando un artista está ahí tan metido en el tema. Son que esos temas como para que entre Juanita. Exactamente, sí, lo quiero en la cortina de Juanita. Creo que voy a dejar que lo disfruten. Igual después, o lo ponemos un poquito pulpo. Puedes ir buscando Show Me Love de AC/DC. Es el más conocido. A ver. ¿Cómo? Show me Love Tonight. Escuchen. Vuélveme al principio. Y ahora poneme. Escuchen. Y ahora poneme Show Me Love. A ver si lo tenemos. Y el pulpo coincide conmigo. Hay que esperar el estribillo, pero no importa, lo vamos a escuchar porque me encanta igual. Escucha. Bueno, justo es una versión en vivo. No, pero no importa, me encanta, déjalo. Escucha. Ah, bueno, hay que esperar el estribillo, pero no importa. Vamos al estribillo, pulpaco. Adelantame el estribillo. Ahora, escucha. ¿El pulpo coincide conmigo? Sí, no escucho el otro. Para mí es igual. Para mí. sí, sí, sí. No digas que no, Pulpaco. Ahora lo vamos a escuchar entero. Sí, es igual, dice el Pulpaco. Así que vamos a ir con el... Decile que sí. Sí, pero por supuesto que lo es. Vamos a ir con el señor Greg Sula haciendo Higher Place. So serious, who cares who's watching us? I've played the game, I've felt the shame, I've had enough. Me, myself, and I don't need to justify a reason to be on the loose. No, not tonight. Watch me dance like a fool. There's a sky full of stars that I'm heading to. Take me out to where I'm. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. ¿Qué pasa? Que escucho la canción esta y me pasa lo mismo que con el barrio nuevo. A ver, ahí va. Escuchen, es mortal. ¿Tenés el nombre pulpo de la chica esta? No, era alguien de Brasil. No. Benigna Escalante, la hermana de Benigno. Ay, y muchos no prestaban atención al de atrás. Al de atrás. No, el de atrás es para mí lo épico. El pulpo se ríe de atrás. ¿Por escucha? ¿Qué? Para ver, no la pises. Escuchen. Y acá en Good Karma somos así. Vamos de Dimash a esto. Las Dears están amando este segmento. Aprovechamos para saludar a todas las Dears y los Dears. Yo leía que están del otro lado. Carmen Mirta Morales. Sí. Son los dos que recuerdo. Marta Jurado dice: ¿quieren facturas? Sí, por supuesto, Marta. Tengo de luz y del agua, dice. Ah, no, facturas para comer. Para, y si sacamos alguna Dear que nos cante al aire un tema de Dimash. A ver, ¿quién ahí en el chat? Que escriban, ¿quién quiere salir al aire a cantar Dimash? A ver, igual el que les traigo hoy, tienen que no sé en qué idioma canta. Y bueno, antes que la niña brasilera, ¿por qué tenemos a esta niña brasilera cantando el eclipse total del corazón o intentando? Porque Bonnie Tyler acaba de ser... ¿Cómo ser madre? Musa inspiradora del señor David Guetta. Ah, sí, ahí no. Vamos por ahí. Porque se acaba de estrenar nueva canción, nueva versión, utilizando un mashup. Es parecido. Y lo dice serio el pulpo. Vas a escupir por la nariz como Cintia. Se me sale el café por la nariz. Canta, para mí habría que mandarle a Guetta el Never Ever este para que lo haga. Que lo haga. Tal ¿te imaginas que te mande un remix ahí con el Never Never y se hincha a ganar dinero? La sí, mortal. Ay, no, y los pone uno arriba del otro, el pulpo. Va bien, dice el pulpo. Les preguntamos a la gente que está colgada ahí, ¿habían escuchado esto en YouTube? Bueno, le hemos dedicado Dios mucho mío. Tiempo a sí. La niña, le hemos hecho famosa a la niña brasilera. Así que muchas gracias a todos los y las seguidoras de Dimash que están ahí. Vuelvo a repetir, ¿quién quiere salir al aire cantando Dimash? Pero el cante lindo, ¿no? Que sea la brasilera de Never, Never, Never, Never, Never, porque si no... Dios mío, así que bueno, estamos en segmento de tendencias y lo que se viene ahora entonces es el señor David Guetta junto a la señora Bonnie Tyler con esta junto nueva a la niña brasilera a dúo. Vuelve. No, decime que te pasé la que hacía de Amanda Miguel. Te pasé ese reel que decía: hola, yo soy Amanda Miguel. Y después cuando terminó se presentó en La Voz y le dijo: voy a buscar al gato. Al gato que tiraron una bolsa y que estaba... Ah, no, eras vos, le dijo uno de los jurados. Ay, por Dios, no quiero ver después. Ay, ya transpiro el pensamiento. Vamos con la versión nueva, original, pulpo, a ver cómo... Poner el never... Well, no. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. The phone, I'm dialing your number while I pray you're at home and alone, cause I can't function on my own, and I'll never stop believing, the reaping is done, you are the one, the radio is on, but the sound is all gone, and I wanna walk out in the sun. Stop believing. I know what is right, and this is so wrong. Alone in my bed, better off on my own. The TV is on, but the colors are gone. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Escuchamos a los niños de The River, Fredrik Zell y Juke Prumber, los ya, niños suecos. Ya suena súper cuando super, empieza. Sí, ya me encanta ese, escuchen. Hemos entrevistado a UK y a Frederick. Los tenemos en entrevista exclusiva, lo pueden buscar en nuestro canal. Así es. Súper interesante, me encanta. Estamos a punto de que lancen el nuevo álbum, que va a salir el 22 de agosto. Vamos a estar haciendo la transmisión exclusiva, creo, de la release party. Estamos arreglando ahí con los niños. Pero han lanzado un nuevo single. Lo habían adelantado en la entrevista. Súper. ¿Te acordás que nos dijeron? Nuevo single se llama You Won't See Us Play. No, ok. You Won't See Us Pray. No nos vas a ver rezando, rogando. You Won't See Us Pray. Me encanta. Como a mí me hace que es como un guiño a las compañías discográficas. No nos van a ver. ¿Y el álbum rogando? Entre el río y la tormenta, ¿era? Exactamente. El álbum se va a llamar The River and the Storm. El río y la tormenta. El río y la tormenta, ok. Súper interesante que se pueda armar ahí. After Stormen. After, sí, exactamente. Yo pienso lo mismo. Pero bueno, estamos escuchando a los niños de The River porque mezclado con un melanzomar. Me encantaría, ¿te imaginas? Súper interesante. El nuevo single a mí me suena muy Oasis, muy... Tienen ya de por sí, digamos, un tinte ahí, como una atmósfera media Oasis. Exactamente, y también me hace acordar mucho a Blur de, bueno, el Damon Albarn previos a The Gorillaz. También sí. Tiene muy de eso de... Bueno, ellos nombraron otras bandas que no las voy a recordar. Exactamente. Sí. Esto es muy, muy, muy Oasis. Pero bueno... estén atentos. Hay un poquito de distorsión medio Oasis. Super, también ahí, sí, claro. También. Sí, ¿qué sí. Viene Oasis dentro? Pues mira si Oasis los trae como teloneros. Qué genial sería. Sería interesante, muy interesante. Sería buenísimo que The River pudieran venir los niños a la Argentina. Nos comentaron en la entrevista que Daniel Belkist no quería salir, obviamente, a cantar en vivo. Sí quería seguir grabando música con Escobar, pero no obviamente no tocar en vivo. Y ellos son músicos. La verdad que muy para un músico... prolíferos y con esa adrenalina de que le sale por los poros. Exactamente. Y el músico quiere, más allá de grabar en estudio, también quiere salir y tocar. Expresar para lo que nació. Es Gessle. Sí, exactamente. Muy Gessle eso. Pero bueno, por eso es, ellos por ahora, mientras tienen este break con Escobar, han lanzado estos dos singles. Y ya muy atentos, como lo dijo el Briggs, al álbum que sale el 22 de agosto, The River and the Storm. Pero lo que se viene ahora es You Won't See Us Pray the River. We'll be right back. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Escuchamos a la señora Mary Fredrickson mientras las Dears le dan corazoncitos al video. A las Dears le voy a pasar mi CBU ahora que en 9 días viene mi cumpleaños número 44. Allt jag vill ha, ta det lugnt. Varje dag, den sista tiden, har så mycket hänt. Så många tårar har jag aldrig känt. De mörka åren är äntligen över. Förstå vad som hände just då. Ta det lugnt. Varje dag, men så många gånger jag har undrat varför. Det hände mig, det hände del momento en tus oídos. GK Tendencias. Jason Rulo. ¿Habías hecho pulpo el bailecito este en pandemia? No, dice. Viste ya que estaba todo el TikTok, todo el mundo estaba haciendo el bailecito ya este. Viene Dimash. Hay que decirle a Dimash que haga un TikTok. Supongo que debe tener contenido. Ahí capaz que nos pueden decir, quizás Soledad Galván, Rita Morales, Silvia Arias, Mirta Gobernori dice que está buena la espera de Dimash escuchando una previa de buena música. Sí, así, obviamente, nos habían pedido mucho himno al amor, o creo que se llama Ode to Love de Dimash, no lo encontré en Spotify. Debe estar en YouTube nada más. Y dije, no, bueno, voy a pasar otro que a mí me había gustado. Claro, así que para la próxima pasamos Out to Love. Sí, él tiene mucho contenido en vivo en YouTube. Exactamente, claro. No lo teníamos en Spotify y le alteramos toda la playlist al señor Pulpaco. Que son presentaciones justamente. Pero bueno, como las DIR siempre están ahí presentes y así lo dejamos al BRICS que presente a su Jason Derulo. Para el próximo programa podemos poner Out to Love, pero primero ahí lo va. Descargo, lo paso a MP3 y se lo hago correctamente al señor. Perfecto, operador. También Lili Gómez y Grisel Closas. Muchos saludos. Exacto. A todos. Sigue cantando. Y escuchen, y cuando suene, no lo presiento como que está viniendo Dimash. Cuando suene Dimash quiero que exploten y hay corazoncitos en el YouTube. ¿Te imaginas cuando tengamos a la brasilera acá cantando, ¿no?, al aire? Pico de junto con Ana Sosa Cordero. Y el fanático de Justin. Nada. El fanático de Justin. Bueno. El fanático de Roxette del aeropuerto también, ¿no? Para, ¿cómo era el bailecito? Ahora recapitulando, no sé quién es ese fanático, los morí. ¿Cómo era el bailecito? A ver, parate y hacenos, porque la gente te está viendo. No me acuerdo. Hacelo, no me acuerdo, por favor, era. Que lo haga. Vamos todos en el YouTube. Que lo haga, que lo haga. No me acuerdo, no lo había hecho yo. Pero bueno, fue todo un suceso. Me trae muchos recuerdos, lamentablemente, de lo que era pandemia. Mucha gente en su casa y justamente estaban todos haciendo este bailecito. Jason Derulo la rompió, no sé cuántos miles de reproducciones debe tener ya esta canción. Supongo que obviamente más de 1,000,000,000. Super. Lo trajimos a Jason Derulo el día de hoy porque bueno, acaba de sacar nuevo single y por ahí esto... No es seguro, es un single que está colgado así suelto, pero puede llegar a formar parte quizás de un nuevo álbum de estudio que esté planificando para el futuro. Me rompieron el... Escúchame, el rulo. Se dio el ranking de Spotify de los artistas más escuchados en la historia de Spotify. Histórico. Histórico. No el del mes ni del año. Histórico. Y sorprendentemente, a ver, en los 10 puestos primeros, sí, no está nada de todo esto. El primero a nivel, pero máximo. Sí. Número uno, número. A todos los números son de billones. No te voy a hablar porque no lo quiero dar mal. Sí. Te lo pasé, pero como ignorás todos mis reels, como que ya al BRICS le mando reels de política. Yo sé que le encantan. Entonces, entre todos los de política quedan los que realmente a él le interesan y quedan perdidos. Michael Jackson, número uno. Bien. En el 5 era Bruce Springsteen, que me sorprendió. Ok. Y no había ninguno de los de tendencia. Va, no hay ninguno de estos que tienen 1,000,000,000. Mira vos. Qué bueno, igual, que fuera de broma. Creo que el tercero es Queen. Bueno, eso es un ranking histórico. Un ranking real. Claro, okay, un ranking real de los... Pero te estoy hablando desde que se inició histórico. Spotify. Claro, no tiene nada que ver con el del mes. Claro. Okay. Por eso te lo pasé y era interesante por si lo querías comentar al aire y leer. Genial, pero okay. No te paso más nada. Así es como no te etiqueto tampoco. ¿Cómo dice Mirta? ¿Está hablando por ahí? No era Mirta, tío. ¿Así? No. Bueno, vamos entonces con el señor Jason Derulo mientras esperamos un poquito más para que suene Dimash. My freshman year, you playing them songs from 2009. My hand on your thigh, you DJ I'll drive, you DJ I'll drive far away from here. You kissing my neck, making my toes steam. Keep singing along, you my ride or die. My hand on your thigh, you DJ I drive, you DJ I drive. Got a bad bitch in my ride, ride, ride. I'm passing that ox to my passenger side. Cause just by what she play, I know what she wanna do. What she wanna do? The vibes. Now that I got you here, you bringing me back to my freshman year. You playing them songs from 2009. My hand on your thigh, you DJ I'll drive, you DJ I'll drive, you DJ I'll. Swerving from lane to lane, yeah. Head in my lap, you looking for some change. Cause just by what she play, I know what she wanna do. What she wanna do, what she wanna do. She wanna we not stopping at the red light. So pull up, pull up, pull up the vibes. Now that I got you here, you bringing me back to my freshman year. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Nada, escuchamos a Roxette, se lo dedicamos a todos los que están ahí conectados en el YouTube, para señorita Corin, para Roxana, su mamá Susana, su hermana Marisa, para el Brix, que estaba viendo un programa de hace 3 semanas atrás más o menos, y decía, no leo los mensajes de las 10. Y no, pues tenés que ver el de hoy. Y atentas, Dears, que creo que después de esto quizás viene el señor Dimash. Vale, sí. Vale. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? Never done before. Help me if you can. I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Never needed anybody's help in any way. But now all these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Oh, help me if you can. get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me. www.fmradiobox.com. Y acá llega Dimash para todas las DIRS con Kieli McCann. Жүректі жаны жомарт елім бар, мейірбан халқымыздың көңілі дархан. Тұтқынған қарасам ол қасиетті жерім бар, қойнауы шежіремен сырған тұнған. Жігіттерім ұр мінезі жарқылдаған, алмас айдараған көпіріден тек тәлерміз. Үске шебе сөзге маған қиып түсер алмас, мамама жолым болашаққа жеткізермес. Оу, елім, мекенім, келер елім, әзі қалған бабалады қастерлі жерім. Алдың көмбе ғасырлардан сұр тартқан тарихым, тамыр жайған еңселемен. Ерлерін елін сүйген халқын қолдадың қатқан, заманның ағамана ерсем деген. Даланың ұландары қырран құсай, самғайды құсызып жүргір көке қанат қаны. Арман жол сезімдерді армандарға жалғайды, қуат алып туған жерде қанат танып. Енді қаным тамған жер, атадам ата алған жер. Te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Bastidores Nia. Bastidores entelados de pana, lino y fibro. Aptos para diversas técnicas. Excelente calidad en grano fino y grueso con triple imprimación. Medidas estándar y especiales. Atención a talleres, librerías y particulares. Los encontrás en las redes como bastidores.nia. Manchita Sublime. Le damos vida a tus ideas. Soluciones empresariales. Sublimados. Vinilos. Estampados. Stickers. Merchandising en general. Diseño y calidad para tus remeras. Gorras. Buzos. Llaveros. Set de jardín. Mochilas y bolsos. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Manchita Sublime o al WhatsApp 11-5495-5957. Manchita Sublime. Taller de Artes Visuales Este Arte ofrece profesorado de dibujo y pintura, arte decorativo y mixed media. Podés optar por talleres libres o seminarios, presenciales o a distancia, para niños, jóvenes y adultos. También se dictan clases de mosaicismo, pintura sobre porcelana, arte francés y restauración de muebles. Solicita asesoramiento al 11-5603-8736 y búscanos en las redes como Estefanía Mosca. Bring out MF Living Deco. Diseño y estilo para renovar tu hogar. Fabricamos sillones con la mejor calidad, diseño innovador y el confort que buscas. Personalizamos tus ideas con las mejores telas y al mejor precio. Consultanos por nuestro juego de Living Estocolmo Prefer y hace que tu sala sea única. Contamos con asesoramiento integral y personalizado. Envíos a todo el país. Búscanos en las redes como MF Living Deco o envíanos un WhatsApp al 11 64 64 26 37. Zeta Underwear. Calidad y comodidad en ropa interior masculina y femenina. XI, Bakú, Lodi, Andresa, Marcela Cauri. Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Zeta Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Zeta Underwear. ¿Querés probar algo diferente? El verdadero flow caribeño de Venezuela. Néstor Barber Flow. Estilo, prolijidad y rapidez en cortes de barba y cabello para hombres. Néstor Barber Flow. Barbería y spa. También ofrecemos servicios para damas. Colorimetría, secado, planchado y nutrición para el cabello. Búscanos en Instagram como Néstor Barber Flow. Estamos ubicados en calle Perú 1051, San Telmo. WhatsApp 11 58 54 82 44. Vení a visitarnos. ¿Querés formarte como una verdadera profesional de las uñas? Maylin Frías te ofrece mejorar tu nivel y dominar nuevas técnicas exclusivas con una amplia selección de cursos para principiantes o perfeccionamientos, programas únicos, técnicas internacionales, maestrías con seguimiento personalizado, formación online y presencial. También ofrecemos servicios de uñas esculpidas en todos sus sistemas, extensión de pestañas pelo por pelo y volumen, baby lips, pedicuría y todos los insumos que necesitas para trabajar. Maylin Frías, Máster Educador Internacional. Más de 16 años en el rubro. Comunicate al 11 34 90 75 60 y búscanos en Instagram como Maylin Frías. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Acabamos de perder al señor Z. ¿Te pareces a... ¿Cómo se llama Pulpo, el superhéroe de rojo? Deadpool. Deadpool. No, ¿te acordás del perrito de Microman? La gente no se va a acordar. Que se ¿cómo escondía, que no? Se, que se sacaba la cucha de la cabeza. Microman. ¿Te acordás? Sí, sí. Y el pulpo. Se sacaba de la casita y horrorizaba. Claro, todo. Nunca lo pudimos ver. Nunca era. Lo vimos. No, sí. Nunca le vimos la cara al perro. ¿Por qué estamos escuchando a la señora Taylor Swift? Resulta ser que, bueno, según fanáticos de Taylor, están con especulaciones sobre pistas, como siempre viene dando cuando se viene un trabajo nuevo. Ella empieza a publicar fotos sueltas, empieza a dar... y resulta ser que, bueno, viene con unas pistas que tienen que ver con A12, abreviatura, fotos de atuendos con elementos número 12... referencias a los Grammy con el número 12. Esto parece ser que se viene un álbum nuevo, puede ser 2025 o 2026. La perlita es que hay especulaciones con que el nuevo trabajo de Taylor puede llegar a tener una inspiración sueca, que tendría que ver con ABBA, esos Bass y Roxette. Swedish inspiration. Obviamente que son especulaciones, pero todo lo que tiene que ver con pistas siempre es el marketing que utiliza Taylor para siempre que se viene un nuevo disco, un nuevo lanzamiento, y generalmente lo anuncia en alguna entrega de premios. Así que vamos a lo estar... dijo el abuelo de Nati J. pendientes a esto, por lo pronto. Ah, y comentá que TDR, una página importante, importante, se puede decir, de fanáticos de Roxette, tiene colgada esta noticia en la portada, en el sitio, justamente, de TDR. Así que, nada. Una página de fans, pero la verdad que lo de importante somos nosotros. Claramente, que tenemos a las Dears del otro lado. ¿Les gustó a las Dears? Menos a Rita, que dice que no escuchó. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le pasó a Rita en ese momento? Para mí escuchó que se muteaba el tema anterior y dijo, me voy de la radio. No pude escucharlo. Rita, dijo. ¿Cómo era? Morales. Rita Morales, sí. Que dice que no pudo escuchar ahí. Dijo, chau, me voy. ¿Qué le habrá pasado? Bueno, va a tener que esperar el próximo programa para escuchar Old to Love. Se vendrá eso en el próximo miércoles. No sé, capaz que todas esperan ese y pues yo le elijo otro que a mí me gusta. Así que el próximo miércoles, obviamente, atentos ahí. Y si tienen, obviamente, alguna información que quieran que nosotros pasemos al aire, prepárenlo. Eso, si llegan obviamente a saber si viene alguien. No, y manden un audio, manden audios. Manden audios, 6.470.47. Manden todos sus audios. Ahí está, manden los audios. Para Dimash, y lo pasamos arriba de Dimash. Y si no es de arriba de Dimash, lo ponemos arriba durante, de durante el Taylor programa. Vamos pasando los audios, manden audios. Pero, obviously, para, my dear. Para el próximo miércoles, ¿sí? Hay que recordar cuando Marie lo mira a Perry y le dijo, thank you, dear. Y se lo ponemos a ellas, que son las tears. Así ¿te es. Acordás? En el especial de Roncelli, thank you, dear, le dijo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Se nos va Briggs. Nada, que quería pasar el número de teléfono y ay, se me... ¡horrible! 11-6400-7047 es el WhatsApp de la radio. Ahí está, ahí nos pueden mandar todos los audios para el próximo miércoles. Para el miércoles, no, el mismo miércoles. Sí, sí, sí, no, por supuesto. ¿Escuchaste a Mirta? No quiere, no le gusta a Dimash a Mirta, parece. Pero no era Dimash. ¿Por Taylor decís, Z? No, porque te puso... ¡oh! No, que no es Mirta, es... Viste que hay un audio de Mirta que dice, ay no, qué horror. Ay no, qué horror. Mierda, carajo. Bueno, así ay, que... horrible. Ahí está, ay qué horrible. Esa así la... que nada, tenemos a la señorita Taylor, la traje con sus raíces, que por ahí le simpatiza un poquito más a el señor Z con los comienzos de Taylor, con esos... No me simpatizan, con esos tintes country que le gustan a la señora... Jessica Falk. Exactamente, y a la señora Dolly Parton. No me gustan los artistas que se expresan, ¿viste? No, el artista tiene que cantar, fin. Ok. Ya está. Así que vamos, bueno, vamos ahí. Ojalá que cante, con que eso lo hace bien. Con un clásico de Taylor en sus comienzos que suena muy bien. Súper. We'll be right back. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Dance with me. Let your dance. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. Lilas Barbera, Liga Baleña. I'm falling in love, got me feeling electric. They got the look. Escuchamos a Ivy Lane, el niño Kev. Teníamos un saludito de Kev, lo tenemos colgado en nuestro canal de YouTube. Él era el niño de Hypnotize. ¿Te acordás? Qué bueno estaba ese tema, lo tuve en mi separador. ¿Te acordás o no? No me acuerdo bien. Bueno, Hypnotize. Ah, está buenísimo. Sí, el pulpo sí se acuerda, me dice. ¿No es cierto? Ah, sí, se acuerda. Ah, sí, lo teníamos. Creo que fue primer año. Se escuchó la voz del pulpo al aire ahí. Sí, mira, se escuchó. Él tiene una nueva formación, se llama Ivy Lane. Es él, Kev, y otro niño, no voy a recordarle el nombre. Súper interesante. Me encanta el tono de voz. Es lo que escuchamos de fondo. Tiene un tono de voz así muy. Así, que me encanta. Tonos de voces. Sí, me encanta. Ya tiene un tono de voz que yo lo escucho y me parece interesante. Tiene estás entre... para el jurado de la voz. Sí, obvio. Yo digo, cuando lo escucho ahí, ¿por qué no me llaman a mí? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo tendría que estar sentado ahí, ¿no? ¿Te sale en el momento que estás viendo alguna sí, audición de estar? Súper, súper. ¿Comenta con señorita Corin? Súper, ¿sí? Lo hacemos todo el tiempo. Por eso, igual, más allá de que a veces no eligen a alguien, es lo que yo te comentaba hoy. A veces hay voces que están muy bien, están correctas, pero entran dentro de las voces comunes que cantan bien. Sí, pero que por ahí vos, en tu cabeza de jurado, vos dirías, esta voz podría llegar a explotar. Exacto, si yo la pulo de determinada manera. Y otras claro. Simplemente lo hacen bien y también entiendo a veces por qué no eligen. O porque quizás de los que ya igual tienen en su equipo. Ahora, como que... tal cual eso que estás diciendo. En estas instancias que están en este momento, ya es especular con qué tengo en mi equipo. Falta, digamos, muy poco para claro, completar y entonces exactamente. Es como ya... Yo ya tengo de esto, me hace falta... Va quedando gente que no es que cante mal. No, pero puede claro. Aportar algo más interesante. Igual para mí voy a lo mismo. Lo miramos con señorita Conin y se nota que ya hay un previo acuerdo, montones de cosas. Y que ellos tienen claramente, el jurado, ya tienen a quién van a poner, a quién no. Porque ya para mí tienen una escucha previa, no es que se sorprenden ahí. Y es probable. Ellos siempre hablan de ese espíritu de improvisto, que pero bueno. Pero bueno, el de ayer los dos coincidimos cuando arrancó. Que igual a veces también te da bronca porque... Por Dios, porque yo ahora como observo eso, en los 10 segundos primeros del tema, está bien que cantan 1 minuto 30 igual, sí, después que cantan 10 minutos, pero en los primeros 10 segundos se habían dado vuelta los 4. Está bien que era una voz que vos la escuchás y decís, sí, no la podés dejar pasar, la del pibe este que vos decís que cantó un tema de... Que tenía el timbre como James Arthur. Bueno, sí, es un timbre que vos lo escuchás claro y dices, no, canta bien, está todo bien en esa voz. Pero digo, después cantó un pibito el que se abrió de piernas, que vos lo mirabas, y si bien para mí entraban las voces que cantan bien, que no destellan ni hay, pero es una voz que está correcta y vos lo mirabas, tenía personalidad, bailaba, aportaba mucho, que digo, quizás puliéndolo se puede llegar a lograr otra cosa, y nadie se dio vuelta, digo, nah, es un corchazo. Sí, se enojaron los chilenos porque nos comenta el pulpo, yo les traduzco. No, ¿por qué están enojados? Qué raro los chilenos enojados. Los chilenos se habéis enojado porque habéis puesto a un chileno que no habéis elegido, pero eligieron a la paraguaya. La paraguaya esta que cantó el tema de no, un bozarrón. La escuchabas y era imposible no elegirla. Estaba la chica esta de Paraguay hablando después en el stream y les enseñaba a los chicos tonalidades. Bueno, pero vos la viste, sí. El caudal vocal que tiene. Sí, no sé cuál es el chileno realmente. Quizás lo confundieron con mendocino y por eso quedó afuera. No, digo, capaz para que los chilenos no se enojen. Porque los chilenos viven como enojados. No se tenéis que enojar, Cristiano, pero te los nervios. Bueno, vamos a volver al señor. Saludos a toda la gente que sigue ahí en el chat. Carmen Morales, gracias por seguir ahí. Sí, gracias Carmen, gracias Mirta, gracias a todas las DIRS. Y el próximo, vamos a hacer así. Yo lo voy a tomar como modus operandi. Vamos a pasar un tema en todos los programas, así del niño Dimash, pero la vamos a tener ahí esperando. Y generalmente no voy a pasar el que me pida. Porque yo hoy me escuché un montón. Estuve escuchando y a ver cuál pongo. Me gustaban varios los Merlos. Me dejé armado una playlist de Dimash que la tengo para mí, en modo privado. Pero estaría bueno para la semana que viene. La consigna, manden audios. Muchos audios para poder pasarlos. Podamos pasar al aire. Inclusive en los audios pueden dejar datos de las redes para poder seguir a lo que son las páginas de Dimash y demás. Por supuesto, bueno, nosotros lo olvidamos. Somos señores mayores. Para los grupos. Roxana mandó un audio y dijo que hermoso el tema de Dimash, Kelly McKen, que no lo conocía, y dijo, me encantó, tiene ese aire como cosaco, como guerrero, dijo. Me encantó, sí, dijo, sí. Después pasame bien cómo se llama, así me lo agendo. Le digo, bueno, te paso la playlist que yo me armé con los temas que a mí me gustan. Pero bueno, volviendo al niño Evil Lane, han lanzado, pues son dos, no recuerdo el nombre del otro niño, han lanzado un nuevo single, es un gran cover. Maniac, ¿te acordás Pulpo Maniac de Michael Zambello? Zambello, exactamente. She's a maniac, maniac. Bueno, okay. Kev lo va a cantar mucho más bonito que yo. Obvio. Así que vamos a ir. Expectativa. Sí, súper lindo. Lo tuve en la cabeza toda la semana. Lo estuve escuchando. De hecho, un día me desperté y dije, ¿por qué tengo Maniac en la cabeza? Ah, pues lo estuve escuchando ayer. Qué manía escucharlo. No, estuve mucho con el niño. Greg Zula, lo estuve escuchando mucho. Estoy seguro que al final de Spotify de este año me va a salir que ayer o hoy batí el récord, porque estuve 24/7 escuchando Higher Place. Pero bueno, ahora sí vamos a ir con Evil Lane haciendo Maniac. Dancer becomes the dead. It can cut you like a knife. If the gift becomes the fire, I know I am between will and what will be. She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she never danced before. Yeah. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Nuevo sonido para vos. Pará, tengo saluditos. ¿Qué pasó con el estreno? Dije yo. Never. Saluditos para Karina, nuestra compañera acá del de la Vox. Karina Gómez. Karina Gómez. Le mandamos un beso y seguramente nos está escuchando. Saludos. Sí, ella siempre llega de su trabajo y los miércoles nos escucha. Exactamente. Y al niño, que... al lechero de y a su esposa Marta. Estuvo cumpliendo años. Saludos. ¡Feliz especial cumpleaños! El día 11, si no me equivoco, estuvo Mirá. Cumpliendo años, así que ¿a quién? Nos pedían si podíamos pasar algún pedacito de algo de Héroes del Silencio. ¿Viste lo que pasó con Enrique Bunbury, que paró el concierto y dijo: habéis estado todo el puto concierto con el puto móvil filmando el puto concierto? ¿Para qué y me viniste? Desconcentran. Sí. Ah, pero... Ah. Yo lo vi y no me daba cuenta que era Enrique Bunbury, no lo tengo muy ubicado, te lo pasé también al reel que has ignorado, se lo pasé a señorita Corin, y es lo que hablamos siempre. Patti Selma, el otro día Perle compartió un un álbum completo en Roxette Oficial, eran 3.572 fotos, y yo digo, ir a un concierto, porque las he visto con esas cámaras gigantes, sí, donde están en primera fila con una cámara gigante sacando fotos y no disfrutan el concierto. Son puras fotos y puras filmaciones. Digo, hay que mandarle a Enrique Bunbury para que le diga, habéis estado todo el puto concierto con el puto móvil. Porque da, sí, sí, si vos estás parado atrás, encima es que miden 75 metros, pues son altas las alemanas, y están con una cámara gigante y la verdad que molestan. Así que, Pulpo, vamos con un feliz cumpleaños también para entonces... Para Sergio y el niño lechero y su esposa Marta. Ahí va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas... Sergito y el niño del lechero, que los cumplas feliz. Y amo oliva, uti un rareor. Yo visca oliva, uti un rareor. Gratis Sergio y gratis niño lechero. ¡Hurro! ¡Hurro! ¡Hurro! ¡Hurro! ¡A tomar la leche! Muy feliz cumpleaños para los dos, ahí está. Mirá, se han ligado, feliz cumple. Ahí está. Mirá cuando las Dears, ¿cuándo cumple el Dimash? Ahí seguían con Dimash, ¿eh? ¿Cuándo cumplen Dimash? Así cantamos todo el cumpleaños. Después van mandando los audios, se van comentando, ¿no? Eso, ahí que nos comenten info. Ahí está. Mirá todo lo que hemos hablado arriba de Madonna. Momento de estreno, si se acaba de liberar nuevo sonido de lo que va a ser Verónica Electrónica. Esto va a ser también... ¿Verónica? Verónica. ¿Pero quién Electrónica? Es Verónica? El alter ego de Madonna. ¿Pero qué se llama Verónica? ¿Segundo nombre? Y ella dice que es su alter ego escondido. Verónica. Verónica. Verónica. Hay que traerle a María. Ay, claro. Por Jebus. Verónica Electrónica, el alter ego. Esto es un nuevo disco que va a salir el 25 de julio. En Mira realidad, el día de mi cumple. Sí, tal cual. En realidad consiste en remixes inéditos del famoso álbum Ray of Life. De hecho, lo que vamos a estar escuchando hoy es un adelanto, es un primer single de lo que va a ser este disco, que también, a ver, se encuentra trabajando en lo que va a ser la secuela de Confessions on a Dancing Floor. La segunda parte, digamos, de este álbum, que también estuvo muy bien. Confesiones, la pista de baile. Ahí está. Y esto, bueno, se está esperando quizá para fin de año. Se está trabajando en eso. Verónica. Así que vamos entonces con el estreno de la señora Madonna. Begging please. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Buenas noches, people. ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Aquí los saluda Marcos. Estoy escuchándolos por la radio. Hace un ratito me conecto al canal de YouTube y disfrutando la música y de la compañía de ustedes. Les mando un saludo. Gracias Marco, mi profe de ABD, gracias Marco que nos está escuchando, te mando un beso y nos vemos mañana. Bueno, mañana no tengo clases, pero bueno, sí, nos vemos, nos cruzamos ahí en la escuela. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Crash into the ocean. You hear me like a tidal wave. Words were never spoken. I guess I'll take them to my grave. I believed every lie when Hola Radio Box, una consulta, estoy escuchando el programa y siempre escucho que hablan de Roxette y todo. Como no soy de frecuentar esa música, pero me intriga saber si la banda Roxette sigue vigente con alguna otra cantante, si todo el material que sacan ustedes de temas nuevos o temas que estoy escuchando ahora que nunca los había escuchado sonar en una radio, los hacen por IA, quedaron de antes y ahora los están como reviviendo, no sé. Quería que me cuenten un poquito más. Bueno, Vanessa, ¿en qué terreno te has metido? Justo ahora que el programa está terminando. Está terminando, es largo. Por supuesto, lo vamos a hacer resumido. Roxette continúa su carrera con una nueva cantante. Todos recordemos que Mary Fredson de Roxette muere en 2019, 9 de diciembre de 2019. Teníamos muy poquito al aire nosotros como programa. Y netamente nuestro programa es el espíritu del programa es Roxette. Exactamente, si ustedes, Peri Marie. Si ustedes prestan atención, van a ver que más allá que están los segmentos de Z y los segmentos de tendencia, van mechados temas de Roxette, que obviamente ningún tema es con inteligencia artificial. No, claramente, pero, no lo es. Ahí queríamos apuntar. Pero, ¿qué pasa? Nosotros vamos un pasito más allá y no pasamos solamente los temas que son singles, que fueron conocidos. Exacto. Sino que también pasamos lados B y temas que no fueron. Todo claro. Lo que nos gusta a nosotros, todo lo que tenemos en nuestro baúl de archivos y lo que esté editado, obviamente volvemos ahí. Nada de lo que pasamos acá está hecho con inteligencia artificial. Tenemos tres entrevistas hechas a Per Gessle, cantante de Roxette. Pueden ver una en nuestro canal, porque teníamos un canal anterior, no voy a volver ahí para no ofuscarme, y perdimos las dos anteriores, pero sí quedó la última. Tenemos una cuarta en breve, por eso dije cuatro, y le hemos preguntado a Gessle sobre inteligencia artificial, cosa que él no está de acuerdo. El BRICS había traído un tema que al final nunca lo pusimos al aire, que sí está hecho con inteligencia artificial, que suena lindo. Que lo voy a volver a traer. Sí, tráelo para que yo te lo vuelva a descartar. Digo, no, mentira, no, porque no le queremos llevar la contra a Gessle, ¿viste? Le preguntamos qué opinaba de la inteligencia artificial y él se expresó como cantante, dijo que obviamente cuando él compone un tema que él cantó con Marí y todo eso, tiene que haber una intención, tiene que estar cantado con el sentimiento del momento, de aquí y de allá, por eso le parece que todo lo que está hecho con inteligencia artificial es como medio una porquería, así lo tradujo él literal. Pero bueno, sabemos que Gessle cambia. Es muy cambiante, sí. O sea, un día le decimos, Per, ¿te parece que edites esto? No, la verdad que no, y a los 4 meses... termina siendo lo que le habíamos propuesto de alguna forma. Pero es verdad que en algún momento se grabó la canción Tú no me comprendes en español. Sí, la tengo guardada. ¿Vos crees que debería utilizarla? Me dijo. Y la utilizó. Pero 25 años después. Por supuesto. Tal no, cual. No dijo. ¿Vos crees que la utilicemos? Y sí, para eso la grabaste, pero bueno. Me dijo así en un chat. Hace mucho tiempo. Sí, o sea, sí, está contando esa parte que del Tú no me comprendes, se edita en 96 y lo escuchamos recién en 2020. Pasó mucho tiempo. Mucho tiempo, pero por eso sabemos que Gessle cambia de opinión. Para la niña Vanessa, todo lo que pasamos acá de Roxette es lo que nos gusta a nosotros. Sí continúa Roxette con nueva cantante, Lena Philipson. Las aguas están divididas. Es lo más correcto que ha hecho Per en toda su carrera. De hecho, es lo que lo está llevando de gira por el mundo. Ojalá el año que viene lo tengamos aquí en Argentina tocando con Roxette. Vamos a ir. Yo voy a ir con el factor nostalgia. Y obviamente, pues está Gessle y están todos los demás que yo amo. Lena, la verdad que todavía no me logra transmitir demasiado, pero al Brick sí es muy fan. Él tiene una remera ya que dice: Lena, I love you. I love you, Lena. I want a picture with you. No, estoy agradecido porque podemos seguir escuchando a Roxette en vivo y nada. Justo contesté a un fan ayer. Obviamente que voy a festejar el día que anuncien que van a venir para Argentina. Escúchame, en YouTube. Alguien comentó abajo: esto no es Roxette porque Marie era bla bla bla bla, lo que yo le puse. Lamentablemente los fans no podemos revivir a Marie. Como lo dijo Per muchas veces, en un mundo perfecto él estaría haciendo todo esto con Marie, pero lamentablemente ante lo irremediable de la muerte de Marie, es lo único que nos queda. Y yo quiero seguir disfrutando del catálogo de Roxette. Como Brick. Sí, y ahí en las redes dicen es que la banda no podía morir. Claro. Pero por supuesto. Sí. A ver, Lo vamos a ir a ver, por supuesto, siempre. Viniera Gessle con quien viniera, lo vamos a ir a ver. Si después me moviliza más o menos, ya es otro cantar. Pero la verdad es que le está yendo muy bien. Lena es lo más correcto. A mí me falta esa cuotita, ahí me pongo un jurado de la voz, que me transmita todavía. Y no es que la esté comparando, porque no, nunca voy a comparar Maris. Igualmente sabemos que todos los ojos del mundo están en ella en este momento, por el lugar que, no sé si queda bien que diga, que está en este momento, que está ocupando en este momento en la banda. Va a ser la eterna sustituta, como ¿cómo la se llama? La oreja de Van Gogh. ¿Cómo se llama? Leire es el apellido. ¿Cómo se llama la chica? Leire Martínez. Leire Martínez. Estuvo más tiempo que la cantante original. Y la gente nunca terminaba de aceptarla y ocultamente la llamaban siempre la eterna sustituta. Bueno, Lena es lo más correcto. Sí. Gessle, desde 2019 que fallece Marí. Uy, nos hemos súper extendido en este bloque. Desde que Marí muere, Perrin tuvo 3 intentos de salir fuera de Suecia con un supuesto Roxette. Le inventó para Gessle Roxette, Pichy Roxette, todo lo que le ocurrió por la cabeza. Tratando de no utilizar el nombre de Roxette para que no se enojen los fanáticos. Pero lamentablemente, si no utiliza el nombre de Roxette internacionalmente, el nombre Per Gessle... No lo conocen. Porque la cara de Roxette siempre fue Marí. Entonces se desvanece la posibilidad de poder disfrutar de esta nueva versión de Roxette, Fit Lena Philipson, en cada lugar. Bueno, lo bueno es que ahora encontró a Lena, después de, no sé, la sacó de la galera. Per hizo un álbum en sueco donde la convoca Lena, era todo de duetos, lo maravilló, dijo, ah, mira, es lo más correcto. Despide a Elena Josephson, que la tuvo 25 años trabajando con él, y obviamente Lena está resentida. Vamos a contar toda la historia. Ahí está atenta escuchando Vanessa, dice, gracias por desaznarme. Por supuesto, él estuvo 25 años con otra cantante que también la intentó poner, era la que colaboraba en todos sus álbumes solistas. De a poco, claro. Intentó hacer un supuesto Roxette y la verdad que no funcionó. Lo que pasa es que no había un porte internacional. Como dijo él, cuando descubre a Lena, Lena es una persona que tiene world class level, o sea, un nivel internacional, puede cuidar de 10.000 personas y la verdad que están llenando. Se vienen 4 conciertos en Suecia que están totalmente agotados. Sí. Desde febrero son los 4 conciertos más grandes de esta parte de la gira, con capacidad de 10.000 todos para arriba. Y van a ser lo más importante porque Per y Lena juegan de locales, son dos artistas suecos que todo el mundo conoce, y ahí donde Lena va a convocar también a su propio público. Lena Philipson, a ver, no es un artista internacional, sí un artista local, que en su momento fue muy importante porque estuvo representando a Suecia en el Festival de Eurovisión. Exactamente, y en Suecia es muy conocida, no solamente por su música, también ha trabajado en los principales canales de televisión de Suecia, tiene 3 series en Netflix, en realidad tiene 2 para Suecia, ahora sale su tercera serie para Netflix, tuvo su programa de humor, o sea, es una cantante multiversátil, en Suecia es muy conocida, falta que la conozca el mundo, bueno, ahora la está conociendo de la mano de Per Gessle. Y empiezan a aparecer notas, críticas y demás. Y todas las críticas son muy buenas. Muy buenas, eso es lo bueno. Eso es lo positivo que está pasando en este momento, que es muy acertado. Falta que el fanático de Roxette, el muy hardcore fans, claro, todavía le termine de convencer a Lena. Ahí están los fans que dicen, no, Roxette sin Marí no es Roxette. Después estamos nosotros que decimos, la única posibilidad de ver a Roxette y de seguir disfrutando del catálogo es con lo que Per haga, lo vamos a apoyar siempre. Y después está Zeta que dice, a mí me falta esa cuotita de que me transmita todavía. Cantar, canta impecable, lo hace correcto, pero a mí me falta, que siempre lo busco en un artista, que me mueva esa fibra íntima, no que quiero que me muevan nada quizás íntimo. Quizás ocurra si la escuchas en vivo. El pulpo me hace cara, como diciendo que wiki wiki. No, claro, quizás cuando la vea en vivo, igual le voy a estar prestando atención a Gessle. Me ha pasado de ver a Per cantando con Elena Josephson y todo el tiempo miraba a Per hasta que venía Elena a revolear los rulos delante de mí y no te queda otra, pues te tapa. Pero digo, todo el tiempo yo mi vista estaba sobre Per. Bueno, cada vez veo menos, pero bueno. Así que bueno, ahí está el resumen más o menos. Eso fue todo. ¿Por qué estamos escuchando al niño David Puentes? Porque lanzó un nuevo single, se llama Alive, y el programa nos corre, así que vamos con David Puentes haciendo Alive. Gracias a todos los que se conectaron, a mi profe Marcos, a todos, absolutamente a todos los que han estado ahí dándole corazoncito. Muchas vamos gracias. Con David Puentes haciendo Alive. It's golden, a burning sun, and the rain keeps falling until the waters run, and the moon is blinding, it pulls you in, just like the wind, say can you feel the rush, flowing right Amor. You, every step that I walk, leads me to the blue, I'm not in the fire. Nothing can tear me down. I reach for the sky. I'm feeling alive right now. I'm alive right now. A glimpse of light, the thunder's hiding, I keep it deep inside. When the storm is rising, it pulls you in, just like the wind. Say, can you feel the rush, flowing right through you? I'm lighting the fire, nothing can tear me down. I reach for the sky. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Creo que vos estabas conmigo el día que escuchamos por primera vez Everyday. Sí, tal y que cual. Entré en una llanto, pero mal. Yo soy muy de llorar y sobre todo cuando algo me llega. ¿Ves? A mí me falta eso todavía con Lena Phillips. Yo escuché este tema y para mí es corchazo. Tráiganme galletitas de agua porque me voy a cortar. O sea, la forma en que Marie cantaba. Sí, bueno, terrible. ¿Cuántos temas eran? ¿Seis temas? Cuatro, seis. Aquello cuatro sí. Era, pero para mí era un sí. Tema que no había escuchado nunca en mi vida. Fue de 2002. Estamos en un ciber, en el ciber de Matías, en la galería, del chico este de barbita. Sí, después, bueno, la segunda escucha fue en la casa de Silvana, que nos llevamos claro, en CD. Claro, ella lo teníamos en CD, en CD, porque a Matías lo volvíamos loco. Imagínense, éramos época de los principios de los 2000, no había internet en todos los hogares, en un móvil. No existían los móviles con internet. Venimos de otra, de una generación muy analógica. Dios lo que ha avanzado la tecnología. Se ha volado un programa. Recién empezaba internet y si querías ver algo, a veces demoraba un día en cargar. Sí, vos ibas a un pagabas una hora para ver un cuarto de video. Y cuando se cargaban las fotos, ni hablar si querías ver material acondicionado en ese época. Hasta que se cargaba la foto y ya se te había pasado todo, era un corchazo. Ok. Y sí, ya se le han venido las ganas, olvídate. Bueno, somos señores de otra época. Se ha volado un bonito programa, gracias Pulpaco, como siempre. Nada de esto saldría sin el señor Pulpo, Damián Espadea y sus ocho tentáculos. y obviamente la persona que le da permiso al pulpo para que haga todas estas locuras que nosotros les pedimos, la señora directora, la señora Claudia Daporta. Mari le da permiso. Asistente de producción, como siempre, nuestra queridísima Mari, alcanzándonos ese café tan rico, humeante. Escucha, ahí está cargando. Recalculando, está, sí, ¿te acordás? Está cargando el internet. No, eso era cuando te desconectaban el teléfono. No. Venía un boludo. No, sí. No, eso es cuando cargaba internet, porque utilizábamos la línea de teléfono. Claro, en la línea de teléfono, pero también cuando te lo sacaban, empezaba con todos esos ruidos. Y vos querías hablar, que necesitabas hacer una llamada. Nada, la gente no iba a entender nada de lo que hablamos. Para hacer una llamada de teléfono, vos necesitabas desconectar el cable de internet, porque si no, no se podía usar el teléfono fijo. Claro, hay que explicarle a la gente que es un teléfono fijo también. Bueno, asistente de producción, nuestra queridísima señorita Corin, ausente, y nuestra queridísima señorita Mari. Del otro lado de la conducción, mi querido liberado Plex. Así es, del otro lado el señor de las estrellas del norte, el señor Z. Exactamente, recuerden que esto es un contenido de Iguanoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia, a su ser querido, y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma. Hola, karmadictos. Llamó alguien y dijo: hola, hablo con la fábrica de bombas. Estallarán. Neve, neve, neve. Chao. Buenas noches. Hasta pronto. I'm Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.